El día 8, el órgano del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Rodong Sinmun, publicó el editorial titulado «Felicitamos con fervor a las mujeres que adornan la época de Malima con alentadores méritos, con motivo del aniversario 107 del Día Internacional de la Mujer». El autor señala: la orientación del gran líder, quien temprano dio inicio al autóctono movimiento femenino de Corea en el fragor de la guerra antijaponesa, y la de él y del gran general, quienes dirigieron con acierto para que conservaran sin vacilación aquellas tradiciones, constituyen la fuente fundamental que hace a las coreanas empujar fuerte una rueda de la revolución e inscribir huellas alentadoras en la historia de la construcción de la patria próspera. Acoger la conferencia de precursores del Malima, que se efectuará en este año significativo, con obsequios laborales sin precedentes, es la unánime aspiración y voluntad de las coreanas. Todas deben cumplir con su honrosa misión y deber que asumen en la gran marcha de Malima de la gran época de Kim Jong-un.